Arislight LLC presenta Artículos para ti. Episodio 4: Falsos mitos del tarot. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados. Los falsos mitos sobre la lectura del tarot. Son muchos los mitos que han existido y existen sobre la lectura del tarot. Y por eso en esta ocasión, si deseas saber cuáles son ciertos y cuáles no, debes dejar que los profesionales te orienten al respecto. Por ello, y ante tantas preguntas que surgen día a día sobre el tarot, es que hemos decidido entrar a hablar de los grandes mitos que han surgido sobre la lectura de las cartas y que en gran medida han logrado tergiversar el fin de esta útil herramienta. Mitos sobre la lectura del tarot. Mito número 1. La lectura del tarot es brujería. Sin duda alguna, este es el mito más extendido que hay sobre la lectura del tarot, y muchas personas lo creen. Son varios los religiosos que día a día sacan fragmentos de la Biblia para argumentar la brujería que hay en el tarot y en su uso. Al respecto, es necesario aclarar que ni las cartas ni la lectura del tarot tienen relación con lo diabólico, y mucho menos sus profesionales son brujas, brujos o tienen pactos con el diablo. La imagen que se tiene sobre la lectura del tarot en muchos casos está tergiversada, y es que se cree que se realiza en sitios oscuros, con velas negras y por una persona con uñas largas y turbante. Esta imagen que muchos tienen de la lectura del tarot es realmente aterradora, pero no es real. Para una verdadera lectura de las cartas, los profesionales te orientan y lo hacen por medio del conocimiento. Tú tienes una consulta, ellos una herramienta, y sirve como medio para conocer y comprender las respuestas de las cartas del tarot. Ahora, referente a este mito, es necesario aclarar que sí hay personas que dan un mal uso a las cartas, y es que lo que buscan es ganar dinero por medio de los consultantes. Está claro que se trata de gente inescrupulosa, carente de ética profesional, pero eso sucede en cualquier profesión. En todo caso, lo que debe quedar claro es que el tarot por sí mismo no es brujería, y mucho menos una herramienta demoníaca. Por el contrario, el tarot es una herramienta de autoayuda, de autoconocimiento, que puede ayudarnos a desarrollarnos, a crecer y a sanar. Mito número 2. El tarot es una herramienta adivinatoria. En este mito hay algo de verdad y algo de falsedad. Inicialmente, es esencial tener claro que hay dos usos para el tarot. El primero de ellos es el uso iniciático, con el cual la persona puede meditar, autoconocerse, cambiar hábitos, etc. Por otro lado, está su uso adivinatorio, el cual, más que basarse en adivinar, lo que nos aporta son imágenes que el tarotista profesional debe saber interpretar. De esta forma, ha de quedar claro que el verdadero tarotista no adivina lo que dicen las cartas, sino que interpreta sus mensajes. Asimismo, es esencial dejar claro que el tarot no es una herramienta que adivina el futuro, ya que este no es algo fijo, sino lo que revela son tendencias y diferentes opciones que el consultante puede elegir y pueden terminar en un resultado específico. Antes de consultar el tarot, y si dejas que los profesionales te orienten, entenderás que tú eres el creador de tu propio destino, así que es posible modificarlo por medio de las sugerencias que te hacen las cartas. El tarot lo que nos da es conocimiento y orientación. Con ello la persona puede tomar las riendas de una situación o de su vida entera y comenzar a recorrer el camino que lo llevará a crecer. Al aclarar este mito, queda desmentido al mismo tiempo el mito que nos dice que la lectura del tarot es solo para aquellas personas que quieren conocer su futuro. Está claro que este no es el fin de la lectura del tarot, sino que funciona más como una herramienta que nos aporta información y guía. Es entonces una herramienta para el desarrollo y la sanación. El futuro en realidad depende de ti. Mito número 3. El tarot nos presenta cartas buenas y cartas malas. Este mito se basa comúnmente en la idea preconcebida que tenemos de la muerte y de su maldad. Por eso, al ver esta carta en la baraja así como la carta del diablo, muchos creen que hay cartas buenas y otras malas. En realidad, dentro del tarot no hay cartas ni buenas y tampoco las hay malas. Ellas son neutras y sus arquetipos lo que hacen es evidenciar la naturaleza humana. Es necesario comprender que cada arcano nos revela la conciencia humana y algunos de los elementos que la integran nos aterran. Mito número 4. Los mensajes del tarot nos revelan el futuro exacto y lo que acontecerá. Respecto a este mito, es necesario aclarar ciertos aspectos. Para comenzar, el consultante ha de entender que lo que nos aporta el tarot son tendencias de lo que puede suceder cuando se cumple con ciertas acciones. De acuerdo a ello, se obtiene un resultado. Recoges lo que siembras, en pocas palabras. Ahora, que las cartas evidencien un resultado no quiere decir que ello deba suceder. Tú, como creador de tu futuro, puedes cambiar las situaciones y forjar así un nuevo resultado. Para ello, el tarot también aporta consejos o recomendaciones que guían a la obtención de resultados más positivos. De esta forma, puedes dejar que los profesionales del tarot te arrojen un resultado y así comprender que el tarot lo que hace es mostrarte de forma rápida lo que hay a tu alrededor y en tu cabeza y corazón. De acuerdo a ello, si es positivo o negativo, tendrás un resultado que puede ser modificado de acuerdo a lo que hagas de ahora en adelante. Mito número 5. Leer el tarot es pecado. En este caso, debes recordar que el tarot ni es brujería, ni es diabólico y tampoco es religión. Mucho menos va en contra. Así que no hay pecado en adentrarte en tu mente y sentimientos. Mito número 6. Finalmente, debemos hablar del mito de que solo unos pocos pueden leer el tarot. En realidad, todos podemos leerlo, si seguimos ciertas pautas, si lo estudiamos y hacemos uso de nuestra intuición. Ten claro que no requieres un don especial para leer las cartas. Lo que sí requieres es estudio, práctica y hacer uso de tu intuición. ¿Quién narró para ti? Con todo mi amor, Ángela Ley. Este audio ha sido creado y narrado exclusivamente para el Tarot Internacional de Ángela Ley. www.tarotangelaley.com. Todos los derechos reservados.